no podemos dejar de mencionar y vamos a tratar de hacer una entrevista al respecto en el transcurso del programa. Ayer la Corte Suprema de Justicia falló contra el pueblo mapuche y definió la extradición a Chile de Facundo Jones Walla, el Lonco, que es por primera vez en la historia argentina que se extradita a un miembro de un pueblo originario. Así que vamos a tratar de hacer una comunicación con algún compañero o compañera de la comunidad para que nos cuente un poco más. Siguiendo con la temática de la represión estatal, del gatillo fácil, de la violencia policial, vamos a estar hablando con Alejandro Cabrera Britos, que es un trabajador, integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado, integrante del Frente de Artistas Independientes, que acompaña muchas causas, entre ellas la de la masacre de Pergamino, y que a principios de esta semana fue amenazado en realidad Matías Giulietti, que es uno de los 6 policías imputados en la masacre de Pergamino, que goza del privilegio de prisión domiciliaria, tiene prisión preventiva. Publicó en su Facebook una foto de Alejandro Cabrera Britos e invitaba a sus compañeros a que lo saluden, que le den un saludo si lo veían. Todos y todas sabemos cómo saludan las fuerzas cuando en este sentido, digamos, funciona a la vez de amenaza, así que vamos a estar hablando con él, porque ahora lo bloquearon de Facebook porque la policía lo denunció por convocar a la marcha por el gatillo fácil, así que Facebook decidió bloquearlo por 30 días. Vamos a hablar con él para que nos cuente esta situación. Y en este mismo momento se están desarrollando en la Plaza de Mayo clases públicas, como sabrán. Esta es la tercera semana del no inicio de clases en las universidades públicas de todo el país. 52 universidades públicas no iniciaron las clases por paro docente, por la propuesta irrisoria que está haciendo el gobierno, que es casi un insulto, podríamos decir. También en muchísimas provincias se desarrollaron en estos últimos días movilizaciones gigantescas en defensa de la educación pública, en defensa de la universidad pública. Por eso vamos a estar hablando, por un lado, con compañeras que están en Plaza de Mayo, ahí copando la plaza, denunciando el vaciamiento de la educación pública, y también nos vamos a estar comunicando con Marcos, compañero de Estación Sur, allí de Catamarca, donde nos recibieron en el encuentro número 15 de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde también van a estar bancando con Radio Abierta una movida en defensa de la universidad pública. Queremos decir acá, como estudiantes de la universidad pública, que somos Aldana y yo, no sé, Joel, del Bachillerato Popular, también Educación Pública, que nos parece inaceptable que en la Ciudad de Buenos Aires las universidades no estén tomadas. En distintas provincias están llevando medidas de fuerza. Está tomada en San Luis, está tomada en Catamarca, está tomada en Cuyo, y en varias de ellas han expulsado a la franja morada de las tomas y las medidas de fuerza. En la Ciudad de Buenos Aires parece que todavía no se ha convocado esta medida de fuerza desde fundamentalmente los centros de estudiantes. También estamos empezando a hablar rápido porque el tiempo nos apremia. Vamos a estar compartiendo un audio que nos envía Hernán Ubiña desde Medellín, desde Colombia, de una experiencia de comunicación popular que también se construye allá en los territorios atravesados por la guerra, en una situación muy conflictiva en Colombia, que se llama Comuna Comunicación, así que vamos a estar compartiendo la voz de uno de los compañeros que hace parte de este proyecto. Bien, y esta semana también asistimos a un paro después de lo que fue la jornada brutal y represiva en La Plata contra los laburantes astilleros que estaban reclamando contra el vaciamiento, contra los despidos, con quienes también nos vamos a estar comunicando. Y también martes, miércoles y jueves de la semana que viene también va a haber un paro docente en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando también con Vanessa por los centros de día, el frazadazo que se hizo el miércoles pasado para reclamar por la emergencia en adicciones, ¿verdad? Son dos cosas por separado, digamos, del mismo sector. Vanessa Escobar es coordinadora de la red Puentes y esta semana se hicieron, dos movidas que, digamos, se tocan, digamos, de alguna manera. Por un lado, la exigencia de la sanción de la ley de emergencia en adicciones, y por el otro lado se hizo un frazadazo para reclamar todos los derechos de las personas en situación de calle, que tiene mucho que ver porque todos los pibes, digamos, que

Allí se tejen las redes que van desde la estación sur hasta donde el redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por Suipacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Diecisiete minutos han pasado de las 10 de la mañana y ya estamos comunicadas directamente con lo que está sucediendo en Plaza de Mayo. Está del otro lado del teléfono Pablo Hofer, estudiante de Ciencias Médicas, que está allí donde se está realizando la protesta en defensa de la universidad, de las universidades públicas que aún no iniciaron las clases. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Aldana? ¿Todo bien? Bien, Aldana, bueno, Anto, Pablo y Joel, te saludamos, te damos la bienvenida y bueno, queríamos preguntarte un poco que nos cuentes en primer lugar cómo inició la jornada de protesta ahí en Plaza de Mayo. Bueno, por lo que estoy viendo, yo llegué hace un rato ya, la realidad es que hay bastante gente, digamos, vemos clases de distintas facultades en el simultáneo, una situación bastante particular, considerando lo que es el reclamo, se lleva más de 3 semanas de lucha, y vemos clases de distintas facultades, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Médicas está por arrancar ahora una clase de microbiología, en simultáneo se dan clases de lo que es la Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Sociales, y todas en simultáneo, en una situación en la cual el reclamo por el salario y por la lucha de los docentes honorarios es el principal reclamo, ¿no? Pablo, ¿cuál es el lugar que ocupa el movimiento estudiantil en la lucha de los docentes y las docentes? ¿Y cómo estás viendo vos ese lugar del movimiento estudiantil? Discutíamos un poco acá en la apertura que algunas facultades de las provincias ya están tomadas y con jornadas continuadas, y que eso aquí en la Capital Federal por lo menos aún no ha sucedido. Y en la Capital Federal al menos, recién esta semana están habiendo asambleas por ahí, no sé, tienden a radicalizar un poco las propuestas. Por ejemplo, yo que participo en la Asamblea de Estudiantes Independientes de la Facultad de Ciencias Médicas, el miércoles decidimos tomar la facultad el próximo miércoles de manera de vigilia y apoyo al reclamo, cosa que nos parece sumamente positivo porque vemos que los y las estudiantes están asumiendo el reclamo como propio, cosa que no sucedía en las últimas 2 semanas. La realidad es que venimos de varios meses en los cuales las reivindicaciones generales de la sociedad nos vienen pasando un poco de lado, y creo que es momento y está sucediendo que los estudiantes nos damos cuenta que ya no puede suceder más porque nuestros docentes lo están cobrando, y si lo hacen, lo hacen por debajo de la línea de la pobreza. Además de que los docentes y las docentes tienen el salario recontra mil atrasado y que la propuesta de aumento es de un 10% irrisoria, hay otras situaciones en las que vemos el vaciamiento, ¿no?, y el recorte en las universidades públicas, puntualmente en la Facultad de Medicina. Si tuvieses que contarnos cuáles son esas cosas en las que cotidianamente vemos el vaciamiento a la educación pública. Bueno, van desde lo que es la infraestructura, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que son los ascensores. Nosotros tenemos una facultad de alrededor de 15, 17 pisos. 15 te llegan los ascensores, dos pisos que son por escaleras. Y la realidad es que hay un ascensor por cada, o sea, lo que son cada módulo de la facultad. Es decir, que alrededor de 5.000, 6.000 estudiantes por día tienen que usar un solo ascensor para subir y bajar 15 pisos. Y ese ascensor muchas veces sucede que se queda trabado, en el mejor de los casos, o sea, ha llegado a caer más de una vez. Y después, bueno, la situación en relación a los docentes ad honorem en nuestra facultad, uno de cada dos, siendo muy generoso para con la cifra, es un docente que no cobra, en situación a lo que vas a cursar, o sea, en lo que es cursado. O sea, básicamente a mí me está enseñando gente que no cobra nada, en la gran mayoría de los casos, y si lo hace, lo hace en muy malas condiciones, y además lo hacemos hacinados y en situaciones peligrosas, como es el tema de los profesores. Sí, en relación a la infraestructura, Pablo, me acordaba también hace unos años, también por un corte de luz, también debido a la mala infraestructura, digamos, de los edificios de las facultades y en particular de ciencias médicas, se habían denunciado que se habían perdido años de investigación, ¿no? O sea, todo lo que se desprende a partir del vaciamiento presupuestario. Y hoy también leía las declaraciones del primer secretario de Políticas Universitarias, de Mauricio Macri, que es actualmente diputado, que hablaba de la cantidad de docentes desmedidas, o sea, docentes universitarios que hay de más, ¿no? Con este mismo discurso de sobran laburantes y el sentido, digamos, que quieren imponer de esto de las universidades, que sobran docentes. ¿Cómo ves que, digo, que toda la lucha que se está gestando hoy a nivel nacional, digo, pueda ponerle un freno a este vaciamiento y nada, qué expectativas ves, digamos? Y yo ahora la realidad es que hasta hace una semana no tenía las mejores expectativas. Ahora la verdad que veo un grupo estudiantil con claras intenciones de llevar adelante los reclamos, de hacer la lucha como parte suya, porque básicamente quienes nos dan clases no solamente están recibidos muchas veces, sino que también son estudiantes. Y la realidad es que yo el panorama lo pintaría bastante bien en cuanto a lo que es el ánimo de luchar y el ánimo de los estudiantes y estudiantes de salir a la calle y de pedir por lo que es suyo, que es la educación pública, laica y gratuita. Por ejemplo, también nos damos cuenta que las autoridades, como bien vos decías, están del lado del gobierno. Nosotros ayer tuvimos sesión de consejo directivo y básicamente uno de los consejeros directivos lo que propuso o lo que planteaba era que la realidad es que los docentes ad honorem no tendrían que cobrar porque lo que hacen lo hacen a base de el prestigio que tiene la universidad y que simplemente el prestigio ya es suficiente como para tener que dar clase y no tener que cobrar por ello. O sea, básicamente estaba romantizando toda la situación de precariedad laboral en la cual un docente no solamente tiene que dar clase, sino que tiene que pagar su obra social. Si no lo hace, muchas veces corre el riesgo de tener un accidente en alguno de los laboratorios en los cuales trabaja o propiamente en la cursada de la materia que da. Seguramente quienes tienen esas expresiones no viven de la docencia, ¿no? Ayer leía un post que decía: ojalá pronto marchemos docentes y estudiantes, obreros, trabajadores, desocupados y jubilados, todos juntos, todas juntas. Por eso es, ¿no?, esta lucha, porque darla desde la integralidad, porque no están disociadas, porque el ajuste se siente en todas las esferas de la vida, ¿no? Sí, totalmente. La realidad es que volvemos a ver momentos de ajuste en todas las clases sociales, en todos los sectores de la sociedad, y lo ideal sería unirnos, llevar adelante en conjunto los reclamos. Se dio hace menos de una semana la situación del astillero de Santiago en La Plata, en la cual los trabajadores lo reprimieron, y vemos que la situación tiende a confluir y esperamos que suceda, porque la verdad es que la única salida de este tipo de conflictos es en unidad y pidiendo para que pare el ajuste y para que pare el recorte en todos los espacios del Estado y de lo que es lo que los y las estudiantes pagamos día a día, porque no solamente nos afecta la educación, sino nos afecta el bolsillo cada vez que tenemos que salir a comprar algo y vemos que las cosas aumentaron y a nosotros nos aumentó el salario para salir a comprarlo. Recordemos que sigue el no inicio, ¿no? El no inicio de clases declarado por la CONADU histórica en todas las universidades. Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación. Vamos a estar atentas y atentos porque las clases públicas en Plaza de Mayo siguen hasta las 19 horas. Así que desde aquí estaremos contactados con ustedes para seguir contando lo que va sucediendo. Bueno, un saludo y nada, seguiremos en la lucha, como siempre. Un abrazo. Adiós. Pasaba Pablo Schaefer, Heffer. Hofer. Casi. No, casi. Antonella, casi. No puede decir bien el apellido. Desde la Plaza de Mayo, entonces, las clases públicas, la universidad sale a la calle, la universidad sale a reclamar por dignidad también, ¿no? Por un presupuesto digno para la educación pública que todos y todas queremos. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hola, soy la mamá de Juan Pablo Cucó, un chico asesinado el 8 de diciembre de 2017 por un policía. Los invito a participar a una marcha. A las 4 de la tarde se va a hacer en el Congreso. Estamos en contra del gatillo fácil. Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Vos manejas el patrullero, vos vendés el paco, no querés ver muerto. Vos manejas el patrullero, te conté con tu chapa, no tenés los huevos. Si vos manejas el patrullero. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Treinta minutos nos separan de las 10 de la mañana.

y pibas muertos por gatillo fácil, que hoy es política de Estado explícita. Sí, y remarcar una idea que nosotros tratamos de laburar, que es que no son casos, ¿no? Son historias, son familias, son situaciones, son un montón de cosas, pero no son casos, no son números, no son una estadística, son pibes y pibas de las barriadas populares que están siendo asesinados por el Estado cada 23 horas, según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional en la gestión macrista. Ahora vamos con James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Got a brand new bag. entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ...52 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...hace poco tiempo aprendí a decir la hora así... ...cuando volvemos al aire y ahora no paro de decirla así... ...lo cual es bastante ridículo... ...vamos a compartir en este bloque... ...una producción de Hernán Oviña... ...el viajante Hernán Oviña... ...que está en Medellín, en Colombia... ...estuvo conociendo... ...la experiencia de Ciudad Comuna... ...que se... ...la bajada dice... ...Corporación para la Comunicación... ...compañeros y compañeras que... en los territorios populares de Medellín, que se llaman comunas, puntualmente en la Comuna 8, desarrollan un proyecto de educación popular, pero muy atravesada también por la educación popular, por el diálogo de saberes y por construir narrativas alternativas a la guerra, ¿no? que se vive en Colombia y más en este contexto en donde Duque ganó hace muy poquito tiempo las elecciones. Hernán estuvo hablando con Leonardo Jiménez, de Ciudad Comuna, que nos cuenta un poco la experiencia y cuál es la apuesta de la educación y de la comunicación popular allá en Medellín. Nos parecía que estaba bueno que nosotras y nosotros que hacemos esta comunicación todos los días también escuchemos a otros compañeros y compañeras en otras latitudes de América que también están apostando al mismo proyecto, porque la lucha, la disputa es internacionalista, ¿no? Así que ahí vamos con Hernán Oviña, que entrevista a Leonardo Jiménez de Ciudad Comuna. Bueno, si quieres presentarte y cuenta un poco la experiencia de cómo surge Ciudad Comuna, cuáles son los proyectos que están impulsando. Bueno, hola, yo soy Leonardo Jiménez García, soy activista de Ciudad Comuna. Ciudad Comuna es una organización, un movimiento de comunicadores populares que se fundó hace 10 años en el territorio de la Comuna 8 de Medellín, y desde que nacimos pues hemos estado reivindicando los saberes populares, las memorias desde el territorio, y trabajamos a partir del desarrollo de escuelas de educomunicación que buscan vincular un poco las nociones que los actores comunitarios tienen de su territorio, reconocer las problemáticas y las experiencias sociales de las comunidades y construir con todo esto pues narrativas populares. Hacemos audiovisuales colaborativos, fotografía social, trabajamos la museografía comunitaria, hacemos investigación colaborativa nuestra activista en códigos libres. Tenemos una plataforma divulgativa amplia donde todos los recursos se suben, que es www.ciudadcomuna.org, y bueno, cada vez más estamos tratando de que sobre todo muchos jóvenes de diferentes partes del territorio participen de estas experiencias de educación y comunicación que van transformando poco a poco como las condiciones de participación y de movilización en los territorios de la Comuna 8 de Medellín, que es donde estamos. ¿Y ahí qué dinámicas, qué productos en el sentido más popular, creativo, fueron generando, sobre todo teniendo en cuenta la composición diversa del territorio? Bueno, yo creo que uno de los productos más creativos que se ha generado es, digamos, la cartografía crítica. Tenemos un mapa alternativo del territorio que hemos hecho con actores de todos los barrios, que es bastante diferente al mapa institucional, sobre todo porque es una cartografía incluyente que reconoce como todas las dimensiones, las nociones, las construcciones subjetivas que hay como sobre el territorio. Y ese es un recurso que sirve mucho sobre todo para hacer procesos de diálogo de saberes, de investigación, de reconocimiento de territorios muy invisibles. En la plataforma hay más de 35 documentales colaborativos que hemos hecho, bueno, que realmente ha hecho la comunidad, porque lo que hacemos nosotros es como poner los recursos para que la gente se narre a sí misma como es, con lo que piensa, con lo que vive, con lo que siente. Hemos hecho unos 7 proyectos de museografía social y comunitaria. Algunos vinculan nuevas tecnologías, otras tecnologías analógicas desde la palabra, el diálogo, recursos que produce la gente en su propio territorio. Tenemos también una serie de publicaciones sobre diálogo de saberes, un poco cómo vemos la comunicación desde estos lenguajes incluyentes, colaborativos, cómo trabajamos en clave de sistematización de experiencias, educación popular. Y la plataforma en sí es un recurso pedagógico que busca como trascender las fronteras de lo territorial y que nos permita dialogar con todo tipo de ámbitos, ¿cierto? Sabemos que, bueno, Colombia y esta realidad está muy atravesada por la violencia. ¿Qué aporta la comunicación popular para confrontar con esas lógicas de violencia política, policial, incluso paramilitar en estos territorios? ¿Y por qué es fundamental hoy apuntar a los procesos de comunicación? Bueno, nosotros consideramos que la comunicación popular y alternativa que hacemos en medio del conflicto social y armado aporta sobre todo una narrativa esperanzadora, ¿no? En territorios donde siempre los medios oficiales han divulgado los relatos de la muerte, del odio, de la guerra, de la confrontación, tener la posibilidad de que en estas plataformas y en estos recursos la gente narre las historias de lucha, de movilización, de transformación, de incidencia social en medio del conflicto, yo creo que teje un relato diferente y más positivo y propositivo sobre territorios que históricamente han sido estigmatizados por considerarlos zonas de violencia. Pues son territorios de artistas, de líderes populares, donde hay muchos movimientos sociales, pero eso no circula en la prensa oficial. Entonces creo que ese otro relato es el que tiene que emerger y es el que tiene que fortalecerse, por lo menos para que la disputa de ese discurso de guerra sea posible en los medios de comunicación alternativa que nosotros promovemos. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Venga, venga, venga, venga, ahí aire, 10:59 de la mañana, seguimos en el Enredando también las mañanas, no es reiterativo, acá escribiendo, usando de anotador el papel de la factura, estamos muy estamos a pleno, no sé, estamos a pleno y queremos usar todo lo que nos dé la factura. Y ahora Pablo, bueno, traspasó la frontera del estudio. Estoy muy contenta, Pablo, de que estés de este lado. Está bien. ¿Para qué voy a seguir chamullando y jugando con el lenguaje al aire? Estamos en comunicación con Vanessa Escobar, ella es operadora. Operadora y coordinadora de la Red Puentes. Hola Vanessa, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas, Pablo y Aldi? ¿Todo bien? Todo bien. También fui testigo de tus buenas dotes para una radio abierta. Radio abierta, y yo podría decir como siendo el anfitrión, digamos, de la jornada, ¿no? Impecable, se la rebancó en el escenario. Eso fue porque no pensé y me mandaron ahí directamente al escenario. Dijeron adelante y te tocó. Vanessa, podemos retomar de ahí, de la movida que armaron distintas organizaciones, que armamos distintas organizaciones y casas de contención para los pibes y pibas que están pasando por un consumo problemático de drogas. Sí. Estuvimos varias organizaciones, organizaciones de la CETEP, particularmente el MTE, los compañeros del MTE, del Movimiento Evita, y nosotros, y los compañeros también de SCC y Barrios de Pie, estuvieron también ahí con otro tipo de participación, pero también presentes los compañeros y compañeras de los pibes, de la verdad que está en la boca. Un poco la jornada tenía que ver con la presentación del proyecto de ley de emergencia en adicciones y con visibilizar, mediante, digamos, lo que teníamos que presentar, todo lo que hacemos en las CACs diariamente en cada una de las organizaciones y territorios en los que estamos presentes. Vanessa, contanos un poco en qué consiste el proyecto de ley de emergencia en adicciones y un poco la situación de los programas que se viene denunciando hace muchísimo tiempo ya el vaciamiento, ¿no?, de las políticas de contención. Uh-huh. Bueno, el proyecto de ley que estuvimos escribiendo y armando con el resto de las organizaciones en una mesa en conjunto que tenemos de trabajo tiene que ver con los puntos básicos. Son, obviamente, declarar la emergencia en adicciones, que eso lo que hace es justamente pedir más presupuesto para laburar con la problemática y declarar esta emergencia fundamentándonos, por supuesto, en el resto de las leyes de emergencia que o salieron o no, digamos, tanto, bueno, la de la emergencia social, que ya existe, pero también está pendiente la ley de emergencia alimentaria y el pack de las 5 leyes, ¿se acuerdan? Cuando marchamos en la marcha federal, se presentaron, o se marchó en realidad por 5 proyectos de ley. Uno de ellos era la emergencia en adicciones, pero había 4 más, entre ellos, por ejemplo, el de la emergencia alimentaria, el de registro de los barrios populares, bueno, así varias más. Así que el proyecto de ley contempla, por supuesto, pedir más presupuesto para el abordaje de los consumos problemáticos, pero también el sostenimiento de lo que es el Consejo de Organizaciones, que en este momento está trabajando en conjunto con funcionarios de la CEDRONAR, proponiendo políticas públicas para nuestro abordaje, y también con sostener un espacio que nosotros llamamos así informalmente la escuela, pero que básicamente es la escuela de las casas de atención y acompañamiento comunitario, que es un espacio que acompaña a las nuevas sedes que ingresan al programa y también piensa espacios de formación, de discusión entre organizaciones para elaborar la problemática y tiende a pensar una línea común de trabajo, digamos. Vanessa, el otro día en la marcha había muchas madres que hablaban sobre que, bueno, que desde que asumió el gobierno macrista todas las políticas públicas se fueron y sociales se fueron dejando de lado, desfinanciando, anulando, y que cada vez más la calle es más peligrosa para los pibes y las pibas. Y uno de los datos que llamaba mucho la atención es que para los pibes y las pibas a veces el primer trabajo es vender drogas. Sí, nosotros tuvimos toda una discusión adentro de Puente, si se quiere, más interna con respecto a ese titular. Primero porque ese titular, no el titular de la revista, justo fue el titular de la nota que nos hicieron de Página 12, lo dijo el compañero de otra organización. Nosotros, en principio, ahí discutíamos un poco si esos trabajos, digamos, que nos parecía interesante pensarlo, porque claramente para nosotros vender drogas no es ningún trabajo, sino que es más bien un mecanismo de supervivencia que efectivamente llevan adelante muchos de los pibes y las pibas en los barrios, porque muchas veces es la única alternativa que se propone en el cotidiano, digamos, eso, o las pibas, digamos, cuando utilizan su cuerpo a modo de mercancía para obtener desde un lugar donde estar, digamos, la protección de una ranchada o incluso sustancia para seguir consumiendo. Y bueno, digo, para nosotros son mecanismos de supervivencia, que nosotros no los juzgamos, digamos, desde un lugar de moral, porque entendemos que es también la realidad que nos atraviesa a los pibes y que muchos de nosotros militamos esto, pero no hemos atravesado con nuestros cuerpos esa realidad. Y la pregunta es si nosotros no haríamos lo mismo con las mismas condiciones en el mismo barrio, digamos. Entonces, pero lo que sí notamos y coincidimos con el resto de las organizaciones en ese sentido tiene que ver con que efectivamente por las políticas que está llevando adelante este gobierno, cada vez más pibes terminan en dispositivos como los nuestros, que a nosotros, más allá de que podamos proponer una nueva mirada y tener otro modo de trabajo no nos pone contentos, pero porque esos pibes tienen que estar en su casa, no sé, en un ámbito que no sea un dispositivo, digamos, por más amable que este fuera, o transitando, o no sé, haciendo otro tipo de actividad, que termine utilizando una sustancia para anestesiar lo que le pasa en el día a día. Y un poco esto es el reflejo de las políticas de semana adelante, no son cosas así, digamos, empieza a faltar el trabajo, cuando empieza a faltar, digamos, el acceso a derechos básicos y cada vez está menos garantizado, bueno, la consecuencia de todo esto es eso. Y lo mismo con el recorte de programas que vos mencionabas, pasa exactamente lo mismo, digamos, es el reflejo de lo que está pasando en cada una de nuestras casas, lo que se está viviendo en la integralidad, digamos. Sí, Vanessa, y también la realidad de muchos compañeros y compañeras que están pasando por situación de adicciones, donde encima el contexto político y social no ayuda en nada, porque si no tenés trabajo, cada vez se te complica más comer, no tenés techo, estar en situación de adicción es muchísimo más complicado también. Súper complicado, y además que, bueno, nosotros un poco lo que vemos también es que en el día a día, nada, no es lo mismo una persona que tiene un consumo problemático, que pertenece a un sector medio, un sector alto, que los jóvenes con los que, jóvenes y adultos, también niños con los que laburamos nosotros, que están en situación de calle, que viven en una villa o en un asentamiento o en un barrio popular, digamos que toda la situación de vida que por la que atraviesan es hiper precaria, y que también es muy difícil para nosotros y nosotras de los movimientos, representa un desafío pensar estrategias de salir, alternativos a lo que esos pibes están viviendo. ¿Por qué? Por todo esto que estábamos diciendo, porque efectivamente es muy difícil decirle a un pibe que porque deje de consumir va a conseguir un trabajo piola, tener un lugar digno donde vivir, va a poder terminar la escuela muy rápidamente. Digo, estamos en una crisis educativa profunda, estamos viendo las universidades en paro, los profesorados con peligro de ser cerrados el año que viene, digamos, estamos viendo recortes profundos, escuelas donde han fallecido docentes por el mal estado en el que están las escuelas. Entonces es muy difícil decirle a un pibe, bueno, mira, te dejas de drogar y tu vida va a ser la mejor vida del universo. No, la verdad que no. Por eso para nosotros ahí siempre la respuesta es la organización, el cuestionamiento desde lo político, digamos, como empezar a pensar no solo que los pibes se rescaten del consumo, la vida de mierda que llevan, sino que también tomen conciencia de en qué lugar social están, por qué podemos luchar, por qué podemos organizarnos, y un poco es el desafío que tenemos las organizaciones. Estamos dialogando con Vanessa Escobar, compañera, operadora y organizadora de la Red Puentes. Ayer, Vanessa, se realizó el frazadazo, y esto tiene que ver, va de la mano con que lo que decías sobre vivir en situación de calle, y justamente una de las consignas del frazadazo era: la calle no es un lugar para vivir. ¿Cómo fue ayer la convocatoria y cómo fue la jornada de lucha en el frazadazo? Bueno, la jornada de lucha, nosotros marchamos desde Caseros, Entre Ríos, paradas ahí en Desarrollo Social, tanto en la sede de Pavón, Entre Ríos, que es básicamente la sede a la que todo el mundo va a parar cuando quiere un subsidio habitacional, que es una miserable cantidad de dinero para no tener que terminar viviendo en la calle y poder pagarse un hotel. Y después fuimos a México, que es como otra de las sedes de Desarrollo Social, y finalizamos en Congreso con la presentación de un pedido de que se trate la Ley Nacional de Personas en Situación de Calle. La verdad es que desde el gobierno de la ciudad la falta de respeto fue enorme, o sea, no solo que no nos recibieron, sino que además nos sentimos bastante boludeados. Eso no impidió que nos desmovilizaran. Seguimos marchando. Con respecto al Congreso, nada, un poco lo que nos... Digo, los reclamos eran múltiples. Digo, acá existe en la ciudad de Buenos Aires una ley, que es la Ley 3706 de Personas en Situación de Calle, pero que está implementada en la ciudad, pero ni siquiera implementada, ¿bien? Y a nivel nacional no existe nada de una ley así. Por eso uno de los reclamos tenía que ver con eso, y por eso el frazadazo fue nacional. En realidad no ocurrió solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, en el Chaco también en Resistencia. La jornada, nada, para nosotros siempre las jornadas de lucha son jornadas de encuentro también con compañeros y compañeras, sobre todo para el sector que está en situación de calle, implica, digamos, toda una logística y una mística que está buenísima. Después los resultados, bueno, digo, siempre puede pasar lo que nos pasó ayer, porque nada, está gobernando Macri y entendemos para quién están hechas las políticas de este gobierno y para quiénes no, digamos. Vane, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, nos encontraremos el lunes 27 sí. En la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. A las 4 de la tarde, el Congreso a Plaza de Mayo, así que es súper importante estar de vuelta por este gobierno de mierda que está de turno. Ahí nos vemos, Vane, te agradecemos muchísimo. Chao chicos, gracias. Chau, hasta luego. Solamente en el primer trimestre de 2016, esto último que hablábamos de frazadazo, se duplicó, solamente en el primer trimestre de 2016 se duplicó la cantidad de personas y familias en situación de calle. Dialogamos con Vanessa Escobar, operadora y coordinadora de la Red Puentes, que son casas de contención para pibes y pibas que están atravesando un consumo problemático de drogas. Estamos escuchando Mala Fama, Hernán Coronel siempre en el lado donde tiene que estar y estuvo en esta semana en una universidad pública, defendiendo obviamente la educación pública, así que lo vamos a escuchar. Prestada y pelo corto, bien gorrero. Cuando andas cortando fuga, te cruzas con la vagancia. Y nosotros, puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. La marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. Mala fama y cumbiero, usar ropa prestada y pelo corto, bien gorrero. Cuando andas cortando fuga, te cruzas con la vagancia. Y nosotros, puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra. Que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. Mucho la garganta, así que voy a pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una. ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije. Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador. Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras. Es para me duelen un separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ayer, en el marco del paro docente y la lucha estudiantil, se dio inicio a la primer cátedra Traba Teorías de la Resistencia Travesti Trans en Lucha por la Vida Digna en la UBA. Es un curso libre, gratuito, itinerante, orientado al estudio e historización de la resistencia de nuestras compañeras y compañeros travesti, protagonistas de dictado por ellos mismos, digamos, por las mismas compañeras. Así que para que nos cuente un poco más de esta propuesta, estamos ya en comunicación con Anita Luz, una de las impulsoras que está organizando la cátedra. Buen día, Anita, ¿cómo te va? Buen día, Aldi, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ayer en Psicología se dio el primer encuentro con el eje en Identidad y Derechos Humanos, ahí en la Facultad de Psicología de la UBA. Y van a haber 4 encuentros más en diferentes facultades, pero bueno, en principio queríamos que nos cuentes por qué la decisión de organizar e impulsar una cátedra Traba en la universidad pública. Bueno, la cátedra Traba es la intención, digamos, principal, es disputar el sentido común de producción de conocimiento, que en tanto sostiene una lógica binaria de producción de conocimiento, perdón la redundancia, fortalece la exclusión que ya de hecho transitan las poblaciones y los colectivos travesti trans, que no se ajustan a ninguno de esos parámetros, digamos. Yo, si no quiero ser varón, mujer, digamos, como que por ahí quedo por fuera de lo que el conocimiento, no me consideran sujeto de conocimiento, digo, te consideran objeto de conocimiento. Entonces se da una lógica un poco extractivista y cosificante de esas personas y no se tiene en cuenta la voz de los sujetos. Y en ese sentido, en la práctica, eso también hace que se vulneren las existencias y los derechos de esas personas, digamos. Entonces es una intención, digo, los programas de estudio de las universidades han dejado por fuera un montón de saberes que tienen que ver con la resistencia popular, las estrategias de lucha, o las mismas construcciones propias de las personas, de sus identidades, las mismas reflexiones sobre sus cuerpos, sobre el tránsito de su vida, digamos. Entonces, nosotros lo que queremos es un poco que esas cuestiones se instalen dentro de la universidad, de las temáticas, los programas de estudio, y viene por ahí, digamos, la mano. Anita, en primer lugar te decimos, no sé cómo estarás, se escucha medio mal tu voz, como medio alejada. Te pedimos si te pones el teléfono quizás más cerca. Contanos un poco cómo se va a desarrollar esta cátedra, el segundo encuentro que va a ser el 6 de septiembre en Educación, y bueno, cómo está planteado el programa de la cátedra. Bueno, el programa de la cátedra, la idea es que podamos recorrer y estudiar y reflexionar. ¿Ahora me escuchás mejor? Ahí te escuchamos mejor. Sí. Sobre las problemáticas que tienen los colectivos y las poblaciones travesti y trans y sus estrategias de lucha en relación al acceso a la vida digna. Entonces nosotros en ese sentido pensamos, siempre en conjunto con las personas travestis y trans que iban a participar, que son referentes de la lucha, digamos, siempre en conjunto, tratando de ir armando el programa, consultándonos, interconsultándonos, digamos. Bueno, es esto, las estrategias de lucha y las problemáticas en relación al acceso a la vida digna, que tiene, bueno, una larga data de resistencia de lucha, digamos, que viene de muy atrás, y que, bueno, estos últimos años nosotros hemos visto un montón de avances, como la ley de identidad de género, por ejemplo, pero bueno, falta un montón. Entonces, bueno, en ese sentido hay cuatro ejes que a nosotros nos parecieron fundamentales, que no creemos que sean los únicos, pero sí fundamentales, que son identidad y derechos humanos, después salud, educación y trabajo. Son los cuatro ejes fundamentales. Después, dentro de eso, los tópicos que queramos ir tratando, y la cátedra también un poco se va haciendo en la práctica, digamos, en cada encuentro irán surgiendo diferentes preguntas, y se irán sumando al siguiente encuentro, digamos, es así la idea. Bien, el segundo encuentro, entonces, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Y hay que anotarse en algún lugar? ¿Simplemente, digamos, se puede asistir y ya? Pueden suceder las dos cosas, pero es mejor que se inscriban. Bien. Hay un mail de contacto que es cátedra traba. Bien. mpld@gmail.com. Lo ideal sería que se inscriban, así nosotras podemos enviar la bibliografía y esas cosas, o el programa, o cualquier duda, sugerencia, nosotros poder recibirla y en función de eso seguir trabajando. Pero si no, igual la gente puede ir y asistir. De hecho, ayer mucha gente que estaba de paso en la universidad se quedaba, que, bueno, vale hacer mención que la cátedra la hicimos en el contexto de un paro docente, que, bueno, que nosotras creemos que la educación pública se defiende tanto en las calles como dentro de la universidad, haciendo clases públicas, y también en esas clases poniendo el contenido que nosotras nos parece, o sea, la universidad que nosotros queremos, cuál es el conocimiento que queremos construir, un conocimiento que deje por fuera a toda una población, o un conocimiento que sea realmente popular y tenga en cuenta, por ejemplo, a las poblaciones disidentes, digamos. Anita, te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Y bueno, celebramos, gracias a ustedes por el espacio. Celebramos que en la universidad se empiecen a dar estos espacios de diálogos de saberes, de un conocimiento no extractivista, así que ahí capaz al próximo encuentro nos damos una vuelta. Bueno, dale, están invitadísimas, muchas gracias. Enorme. Adiós. Dale, pasaba Anita Luz contando entonces esta iniciativa de hacer de la universidad, que la universidad se pinte de pueblo, ¿no? Nos vamos, 11:25, estamos corriendo con el tiempo y vamos a escuchar, pero está chingó que yo pedí especialmente este tema que me encanta, se llama Seres Extraños. Thank you.

creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. La recta final de este Enredando las Mañanas para hablar con Alejandro Cabrera Britos, como adelantamos en la apertura de este Enredando las Mañanas, para que nos cuente qué es lo que está sucediendo con Matías Giulietti, uno de los 6 policías imputados por la masacre de Pergamino. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Te damos acá la bienvenida a la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, lo que viene sucediendo, para poner en conocimiento a los que quizás desconozcan quién es Matías Giulietti. Bueno, Matías Giulietti es uno de los ex policías que, junto a 5 ex policías más, hoy están exonerados todos y detenidos, perpetraron y decidieron asesinar de la forma más perversa e inhumana a 7 jóvenes en el calabozo 1 de la comisaría primero de Pergamino el 2 de marzo de 2017, torturándolos primero, luego asfixiándolos y luego incinerándolos. Matías Giulietti, a pesar de todo y a pesar de que en su grupo el ex comisario Alberto Sebastián Donza tuvo 400 días de prófugo, tuvo la suerte de que se le concedió automáticamente el arresto domiciliario. Matías Ezequiel Giulietti sigue gozando de este privilegio, cuando muchas de las personas con delitos absolutamente menores y quizás sin delitos, simplemente por firmar una preventiva y estar con privación de su libertad, están hacinados en unidades penitenciarias donde literalmente nadan en mierda, comen mierda, son hostigados, viven en buzones. Y este asesino del Estado tiene sus privilegios, está con un arresto domiciliario y utilizando desde su cobardía un alias como Ezequiel Gar, intenta hostigar, amedrentar a quienes acompañamos a familiares en diferentes luchas. Lamentablemente es un gesto más de la corporación policial, que demuestra claramente que es una institución aguantadero, ¿no? Y tienen claramente aceptada la doctrina Chocobar, que en realidad es la doctrina Macri-Burlich, ¿no? Sí, clarísimo, Alejandro. ¿Cómo sigue ahora? Vos has intentado hacer la denuncia, no te la han tomado por lo que sabíamos. Sí, así es. Como la escritura de las publicaciones no infiere directamente sobre un hecho amenazante, y está bien, es verdad, lo que la Fiscalía resuelve no aceptar esa publicación como una denuncia. Sin embargo, bueno, voy a iniciar, para que quede un precedente, en la exposición civil, y también, bueno, generar algunas acciones en La Plata para que quede asentado este intento de manipulación desde grupos a veces cerrados y otros no tantos, como Policía La Brigada Línea Sur y el Office de Adiestramiento Policial, donde nos intentan denunciar de alguna manera y también convocar a otros uniformados a que nos amenacen o que nos intenten debilitar en la lucha permanente que tenemos conciencia y aceptamos y decidimos correr todos los riesgos, todos, ser resortes, ser fusibles, ser acompañantes, en algunos casos de la militancia, en otros casos un poco más humano, poniendo el oído a un familiar a quien le arrebataron un hijo, un hermano o alguien cercano, estos uniformados que se ponen en uniforme para asesinar, estos asesinos del Estado, que son la verdadera inseguridad, que tienen infinidad de negocios, desde la red de trata a los narconegocios, secuestros extorsivos, reclutamiento de jóvenes para afanar, bueno, delitos de lesa humanidad y otras cuestiones que los encuadra directamente en una corporación de asesinos, ¿no? De coimeros, de todos los delitos que uno pueda imaginarse. Así que de esta manera va a seguir y también, bueno, haciendo un poco responsables a los abogados de estos señores, ¿no? Al abogado Gonzalo Alba y al doctor Capria, que de alguna manera siguen intentando ensuciar la causa, pero cuando van a hablar a Pergamino al juzgado no saben ni hablar, tendrían que hacer un curso de oratoria porque son impresentables. Son impresentables desde su concepto, y también habría que ir por las matrículas de estos tipos, como la de Racanel y otros abogados que son abogados que defienden asesinos, asesinos claros y contundentes, es decir, no el asesino dudoso, un asesino claro que también sería condenable, pero estos son asesinos uniformes y resucitando los peores métodos de la dictadura, asesinaron a 7 jóvenes en un calabozo de una comisaría donde pudieron haberlos salvado y se negaron y decidieron corporativamente terminar con la vida de 7 jóvenes. Sin duda, Alejandro, sería una buena razón para que Matías Giulietti pierda el beneficio, ¿no? Que irrisoriamente le otorga el Poder Judicial de estar esperando el juicio preso, pero en su casa, que sabemos quiénes son los mismos que cuidan que él no viole el arresto domiciliario. Obviamente hay una corporación policial judicial asociada, donde, bueno, se notó claramente que era imposible que el juez Solasi y después la Cámara de Apelaciones a cargo de Martín Morales, Mónica Guridi y Patricia Jure, Gabriela Jure, dieran por entendido que era justo concederle arresto domiciliario a Matías Giulietti, a Sergio Rodas, a Carolina Guevara y a Brian Carrizo, 4 asesinos en uniforme que, bueno, que terminaron con la vida de los chicos que ni siquiera tenían una condena firme y que se les negó el arresto domiciliario, que muchos tenían ya firmada la libertad y un trámite burocrático que se transforma lamentablemente la vida de una persona en un juzgado es un papel, depende de quién, de qué persona, ¿no? De esas personas que tuvieron más valor, obviamente porque la operatividad de la corporación judicial policial actúa de esta manera y condena siempre a los más vulnerables y a los que no forman parte de este engranaje, ¿no? Que también hace recaudaciones millonarias y billonarias, y quién sabe hasta dónde sube esta guita, ¿no? Porque la recaudan en la calle, pero sigue subiendo y uno puede dudar que llegue hasta las manos de Ritondo, ¿no? Alejandro, te habla Joel, el operador. Hay gente que dice no en todos los policías. ¿Usted qué le responde a esta gente? Lamentablemente, ya decidiendo el encubrimiento, forman parte. Es decir, sáquenos pie del plato, sáquenos pie del plato, denuncien. Si no son lo mismo, denuncien. Es mentira. Son parte de la corporación. Una vez que sufren el adiestramiento policial, directamente accionan de esta manera. Hay que ser también muy claros en que como los golpeadores y los que, digamos, que practican la violencia de género, no son enfermos, tienen una capacidad asesina desarrollada y son responsables de sus acciones. Así que también con esta cuestión, que también el público empiece, ese público que está en esa línea de duda, ametrallado por un montón de efectos, ¿no? De la prensa carroña y de los trolls y de imágenes de algunos funcionarios que dan vergüenza, que empiecen a ver que la verdadera inseguridad tiene uniforme, gorra, placa, y a veces maneja un patrullero, maneja un móvil de la prefectura, a veces de gendarmería, a veces de la policía de seguridad aeroportuaria, y son ellos la verdadera inseguridad. Clarísimo, Alejandro, hacemos propias tus palabras y nos encontramos el lunes en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y la Represión Estatal aquí en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos es a las 16 de Congreso, Plaza de Mayo. No dejamos de repetirlo en este programa para que todos y todas los que están escuchando y las que están escuchando se puedan acercar a acompañar a todas estas familias que exigen justicia y también luchan contra el olvido, ¿no? Para que los pibes no se transformen en casos. Así es, ahí vamos a estar, a acompañar, a abrigar, a decir que los familiares no están solos, que no lo vamos a dejar que sean amedrentados y que vamos a seguir denunciando

que recibirlo si está dispuesto a darlo y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Minutos nos separan de las 12 del mediodía y para cerrar esta emisión de viernes del Enredando las Mañanas y porque nos quedamos enamorados y enamoradas del estudio que yo por lo menos vi por fotos de la Estación Sur, estamos en comunicación con Marcos de la Estación Sur. ¿Cómo estás, Marcos? Te damos acá la bienvenida al cierre del Enredando las Mañanas. Hola, compañeras, ¿cómo le va? Bueno, casi mediodía. Aquí estamos desde la Plaza 25 de Mayo, aquí en Catamarca, donde hace unos minutos terminó la marcha que se hizo desde el rectorado de la Universidad Nacional de Catamarca hacia aquí, hacia la plaza, y en estos momentos se está llevando adelante una radio abierta con una transmisión especial que estamos llevando junto a la radio, a la FM Estación Sur, junto a todos los docentes, estudiantes y lo que es la Asamblea Entre Claustros de la Universidad Nacional de Catamarca, que viene al igual que en todas las universidades del país, las 57 universidades, reclamando lo que tiene que ver con la cuestión presupuestaria, con los fuertes recortes que ya se han venido y que se siguen anunciando desde el Gobierno Nacional, como así también con el conflicto sin resolverse del salario docente, que bueno, con propuestas irrisorias de parte del Gobierno Nacional en las mesas paritarias y que han movilizado a todas las universidades del país, que hoy estén paradas ya desde hace 3 semanas. ¿Qué grado, qué nivel de acatamiento, de acompañamiento, por un lado del paro, de las medidas de fuerza, sucede ahí en Catamarca, y qué nivel de acompañamiento del movimiento estudiantil para con los docentes y las docentes que están protagonizando esta lucha? Y tanto el acatamiento del paro como lo que tiene que ver con el acompañamiento estudiantil viene en franco crecimiento, viene subiendo cada día y cada acción, es más y más la gente que se va sumando, inclusive familiares, padres de estudiantes de las escuelas preuniversitarias, que por allí el sectorado buscó un poco romper la protesta poniéndolos a los padres contra los docentes, pero bueno, se están sumando cada vez más padres y madres también de las escuelas preuniversitarias a la protesta. Y si te parece, brevemente le preguntamos, acá estoy con Belén Verón, que es compañera, es docente universitaria, colaboradora habitual también de nuestra radio, para bueno que nos cuente ella cómo está viviendo, cómo se está viviendo este crecimiento en lo que tiene que ver con el conflicto, pero que a su vez trae aparejado un crecimiento en la organización y en la lucha, ¿no, Belén? Sí. Hola, buenos días. Hola, Belén, ¿cómo estás? Te damos acá la bienvenida al Enredando las Mañanas. Sí, bueno, buenos días a todos, a todo el país, a través del Enredando. Para nosotros es una alegría podernos encontrar en la lucha, a pesar de las circunstancias tan tristes, tan dolorosas que estamos atravesando, porque demuestra que estamos vivos, que queremos resistir este modelo que se nos quiere imponer, y porque, como decía acá el compañero Marcos, nos hace fortalecernos, ¿no? Nosotros estamos sosteniendo clases públicas, asambleas abiertas permanentes, y esta crisis, como ya siempre nos pone el capitalismo en juego por delante, nos ha significado una oportunidad también para repensarnos como universidad pública, cómo vamos logrando mayor democratización, mayor acceso a todos los sectores sociales e interpelación con los movimientos, con las organizaciones. Entonces, bueno, eso es dentro del cuadro doloroso que estamos viviendo como pueblo, lo que podemos celebrar y fortalecer, ¿no? Belén, si tuvieras que contarles a los oyentes, a las oyentes que capaz están en otros puntos del país, incluso aquí en la ciudad de Buenos Aires, en qué se siente en la cotidianidad de la educación pública en la Universidad Nacional de Catamarca, el ajuste que se está proponiendo desde los desde el gobierno, ¿qué nos contarías? Bueno, nosotros, ustedes conocen nuestra provincia, es una provincia chica que ha sido y es permanentemente saqueada por proyectos extractivos, por megaminería, con una clase política desgraciadamente servil a esos intereses transnacionales. Y desgraciadamente la universidad también, por lo menos en su, en lo que tiene que ver con sus lugares jerárquicos, es funcional a ese modelo en lo que es la cuestión oficialista, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sufrimos permanentemente la persecución de quienes queremos hacer otra universidad y eso se ve concretamente no solo en el desfinanciamiento y en la falta de recursos para la realización de nuestras tareas de docencia, de investigación, de extensión, sino también para una serie de programas que en el contexto en que estamos son fundamentales, como lo que tiene que ver con las becas, los comedores, la posibilidad de becas de fotocopia. Nuestro estudiantado está conformado por mucha gente del interior provincial, de los departamentos del oeste y del este, estudiantes que se quieren imprescindiblemente de estos apoyos para poder continuar sus estudios. Entonces, vemos con mucha preocupación que hay un modelo de educación pública que excluye a las universidades para el pueblo, ¿sí? Las universidades públicas de acceso irrestricto y laico. Así que bueno, en ese sentido vamos a seguir luchando, vamos a seguir defendiendo junto con los compañeros y compañeras estudiantes, egresados, egresadas que nos están sumando a esta lucha. Belén, te agradecemos mucho esta comunicación acá con el Enredando. No sé si Marcos ahí te quiere hacer alguna pregunta más, si no volvemos con él. Bueno, si querés hacerme alguna pregunta. Está bien, justo estábamos con el solo retorno del teléfono, así que me contaba lo que le preguntaba. Pero bueno, simplemente vamos a seguir acá, le contamos a la gente desde la estación sur, acompañando lo que tiene que ver con esta movilización y seguramente todo lo que siga hacia adelante, y como todo lo venimos haciendo desde toda la Red Nacional de Medios Alternativos también. Así que Belén, gracias y a seguir como siempre encontrándonos en el canal. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañeros de Radio Estación Sur, que siempre están al lado de las luchas populares, y junto a ustedes a toda la Red Nacional de Medios Alternativos, que demuestra ser el pueblo que nos acompaña en los medios. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por esta comunicación. Un abrazo. Bueno, aquí entonces, bueno, seguimos con esta Catamarca movida. Bueno, algunos de ustedes han estado el fin de semana pasado y saben cómo se vienen las cosas por esta ciudad, ¿no? Sí, Marcos, nos alegra igual en medio de tanto ajuste, de tanta miseria, que haya compañeros y compañeras ahí organizándose en la plaza. Se escucha de fondo ahí el sonido de la radio abierta que se está desarrollando ahí en la Plaza 25 de Mayo de Catamarca. Y acá tenemos... Sí. Marcos, no me quiero quedar con la duda. Recién hablábamos con una con Aldana, la compañera acá de FM La Caterva, del Enredando las Mañanas, que a mitad del mes de septiembre se realizará la primera cumbre latinoamericana por el agua, por el agua por los pueblos. Quería preguntarte sobre eso, cómo se están preparando en Catamarca. Bueno, exactamente, justamente hoy es un día bastante importante en lo que tiene que ver con esta organización, ya que esta noche a las 20 horas se va a estar haciendo el lanzamiento, la presentación de todo lo que va a ser esta gran cumbre, que será el 15, 16 y 17 de septiembre próximo en nuestra ciudad, para la que ya hay confirmada más de 500 personas de todo el continente que van a estar llegándose para en distintos espacios discutir, debatir, proponer, buscar alternativas en lo que tiene que ver fundamentalmente con considerar al agua como un derecho humano, no como un recurso como lo consideran las empresas, las multinacionales con el aval de los gobiernos cómplices, y a partir de allí pensar estrategias y formas que nos permitan defender en nuestros territorios lo que tiene que ver con el agua, que es un, bueno, entendemos lo que es para la vida humana, para la vida sobre la tierra, este elemento. Por ello, bueno, se va a desarrollar esta cumbre, vamos a estar con una fuerte participación desde toda la Red Nacional de Medios Alternativos, obviamente aquí desde Estación Sur, garantizando toda una fuerte cobertura colaborativa de todo el evento, tratando de transmitir la mayor cantidad de espacios. Además, se va a estar vamos a estar teniendo fuertes presencias de artistas nacionales que van a venir para cerrar la cumbre con un gran festival, que nosotros tendrá a Rally Barrio Nuevo, Bruno Arias, Rubén Patagonia, Arbolito, bueno, son algunos, Roxana Carabajal, Duende Garnica, me voy acordando a algunos de los artistas que han ido confirmando su presencia, también para, bueno, darle un marco de lucha con mucha unidad, con mucha alegría a lo que tiene que ver con la defensa del agua. Y una cumbre que, bueno, hoy se va a estar haciendo, vamos a estar seguramente con algunas transmisiones en vivo, posiblemente por el Facebook de la RNMA, como así también por el Facebook de la Estación Sur, esta noche con la presentación de la cumbre de la Latinoamericana del Agua para los Pueblos, y vamos a seguir estas próximas semanas, seguramente entrenando las mañanas y en todos los programas de los medios que integran la red, llevando todo lo que va sucediendo en la organización y todas las expectativas para un evento de una característica sumamente importante y fundamental en este momento de nuestra historia, ¿no? Marcos, para salir del porteñocentrismo en lo que tiene que ver con el agua, que para muchos de nosotros y nosotras el agua acá es para cocinar, para abrir la canilla, para tirar el botón del baño y para bañarse y no para mucho más, ¿por qué es importante que esta cumbre se realice en Catamarca? Sí, justamente, bueno, acá con la presencia de las empresas mineras que consumen millones y millones de litros de agua cada día en una zona que tiene características áridas y donde nos están consumiendo, nos están sacando el agua, donde ya hay poblaciones como Amaná o como Bisbis que han muerto, han desaparecido, y son pueblos fantasmas donde hasta hace 10, 15 años atrás la gente cultivaba, criaba animales, vivía en un sano equilibrio y sustentabilidad con su entorno natural, y hoy esas poblaciones están absolutamente desaparecidas y están yendo ya por ciudades como Andalgalá, como Belén, como Santa María, como Tinogasta, Fiapalá, que ven en riesgo el poder seguir sosteniendo una vida productiva en sus localidades a raíz de que el agua para nuestros gobiernos es considerado un recurso que se lo deben llevar las empresas transnacionales para extraer los metales que después supuestamente devuelven riquezas para la provincia, algo absolutamente falaz. Y aunque fuera cierto y volviera riqueza económica, ninguna riqueza económica puede compararse en lo más mínimo con lo que tiene, con la importancia que tiene el agua para la vida. Por eso esta frase tantas veces dicha y tan necesario repetir de manera constante: el agua vale más que el oro, el agua vale más que el dinero, el agua es la vida misma. Y en ese sentido, para las comunidades del interior que han vivido históricamente de la producción de la tierra, el agua es fundamental para su sustentabilidad y para su vida misma. Marcos, te agradecemos un montón esta comunicación aquí con este que es el programa de ustedes también, a hoy desde los estudios de FM La Caterva, y estamos atentos y atentas obviamente para ir cubriendo toda la preparación de esta cumbre y el 15 de septiembre cuando arranque lo que allí suceda. Seguro que sí. Un abrazo grande, compañeras, compañeros, y bueno, nos vamos a estar muy en contacto seguramente también las próximas semanas. Abrazo grande. Un besito. Abrazo. Pasaba a Marcos, otro de los conductores de este Enredando las Mañanas Federal, cuando se hace desde Catamarca, desde la Estación Sur. El otro día veía la foto del estudio de Estación Sur y entendía lo de internet. Cuando los compañeros nos dicen, no, es que acá no llega internet, hermoso también estar en esos lugares, ¿no? Y que este Enredando salga también desde otras latitudes de este país que es tan enorme. Otra de las tantas casas con parlantes de la comunicación popular a lo largo y a lo ancho del país. Bella casa con bella chimenea al costado y un hermoso mural adentro y fuera de la emisora Estación Sur. 12:00, increíble, wow. Nuestra prolijidad, nuestra puntualidad en el día de la fecha. Nos vamos de este Enredando las Mañanas. Nos encontramos el lunes, volvemos a decir una vez más la convocatoria, 16 horas de Congreso Plaza de Mayo. Pero busquen, quienes estén escuchando en otros lados, hay convocatorias en un montón de ciudades a nivel nacional. La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y la Represión Estatal. Porque ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable.